partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Y bueno, pues hoy tenemos Cine Maniáticos con el buen Alex Juárez, que ya está con nosotros y que ya lo extrañamos en este espacio. Así que, bueno, pues, y también ya extrañamos estar chismeando aquí de las películas, series y demás cuestiones. Ahorita nos vamos a tratar de poner al día, porque en verdad hay como mucho por todas partes, pero sobre todo está la cartelera. Y hay una película que fue el estreno de la semana que ha causado como bastante revuelo. Y bueno, ya nos dirá el buen Alex. Yo ahí tengo ahí unas dudas existenciales, pero ya nos estará diciendo el buen Alex qué onda con eso aquí en Cinemaniáticos. Antes de saludar al buen Alex, déjenme recordarles los contactos en cabina, teléfono 597-97-852-52, WhatsApp 56-36-24-53-56. También síganos en redes sociales, Facebook, X, Twins e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y ya estamos a través de internet. Ya nos pueden escuchar a través de nuestra página, más bien a través de el streaming, a través de TuneIn, como quieran llamarlo, a través de emisoras y, bueno, a través de varios lugares. Así que, pues, ya no hay excusa, no hay pretexto, no solamente por el FM, sino también por internet, ¿sale? Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., todo más específicamente para este espacio, pueden estar con nosotros en sintonía y en comunicación a través de nuestra página de Facebook. Como nos encuentran, facilito, así rapidito, Efervescencia Musical Voladora, ¿sale? Y ahora sí, a lo que nos truje, chencha, y está ya con nosotros mi buen Alex Juárez. ¿Qué te has hecho estos días, Alex? Hola, ¿qué tal, mi querida Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Pues de verdad, enfermándome, eso fue lo que me ha pasado. Ya cumplí exactamente una semana y aparte ya sabes que el trabajo no perdona, tienes que estar ahí al pie del cañón. Pero mira, ya pasó, ya vamos de salida, porque estos tiempos son bastante traicioneros. Piensas que no te va a ocurrir algo y mira, de momento todo te ocurre en un instante. Pero algo que no pude dejar pasar en esta semana, por supuesto, es, ya sabes, ir al cine, ver algunas cosas en televisión, la serie, las series y todo este tipo de cuestiones que nos gustan mucho a los que somos apasionados del mundo cinematográfico. Gracias, gracias por la oportunidad, mi querida Chío. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con el santoral de esta semana? Va, que va. Bueno, pues mira, hoy tenemos cumpleañeros y tenemos bastantes, ¿eh? No sé si recuerdes a Liv Schreiber, yo creo que sí lo recuerdas, hoy cumple 57 añotes. Este hombre, para que lo ubiques rapidísimo, es el que aparecía como uno del digamos que uno de los puntos medulares de la serie de Scream. ¿Te acuerdas que era Cotton Weary, que era el uno de los personajes importantes de The Scream 1 y que en la última parte, pues sí lo bueno, en la parte 4 me parece, se deshacen de él, ese que tiene la voz así bien gruesota, la que Liv Schreiber, el que ¿cómo se llama? Habían culpado, ¿no? De X-Men, y luego fue Sabritud de X-Men, para que lo ubiques. Ese cuate, bueno, hoy cumple 57 años. No pensé que estuviera tan, tan grande, yo pensé que era un poco más chaval, pero no, ya 57 años, mi querido Chío, el tiempo pasa rapidísimo. Yo la verdad no tenía imagen de él hasta ahorita. Ajá. Sí. Y sí, se ve ya como treintón en Scream y ya cuánto tiempo tiene, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí. No, es de esas personas que son jóvenes, pero que se ven muy mayores. En fin, suele ocurrir en algunas personas ese tipo de efecto. Y también, fíjate que cumple años otra guapísima, también noventera. No sé si recuerdes a Alicia Silverstone, la que le hizo de, pues, digamos, de Batichica en la película junto con George Clooney, me parece, si no mal recuerdo. Pues después de ahí ya no vimos despuntar la carrera de Alicia Silverstone. Hoy cumple 48 añotes, mi querida Alicia Silverstone. Ay, bastante madurona ya. Pero yo creo, pues se rumora que fue por su actitud que le empezaron a cerrar la puerta, ¿no? Porque sí, ella tomó mucha fama en su adolescencia, estuvo ahí en varias películas románticas adolescentes, ¿no? Sí. Había una que se llamaba, que era una serie de Nickelodeon y después hicieron una película, Crueles, esa mera, ándale. Correcto, sí. Y que bueno, fue más como para los adolescentes y después efectivamente ya no hubo como más, más de ella, más grande, ya más madura. Sí. Pero incluso ella también salió con Liv Taylor en los videos de Aerosmith, precisamente, ¿no? Ah, exactamente, uh-huh. Sí. Una presencia muy agradable en pantalla, una mujer muy, muy hermosa, muy guapa, joven sobre todo, y pues exudaba ese tipo de belleza, pues norteamericana totalmente, pero era agradable a la vista, se supone que era como que la novia de todo chavo en aquel momento, ¿no? Pero sí. Dejamos de saber de ella y bueno, pues últimamente ha hecho algunas cosas esporádicas en cine, pero ya no con esa fuerza y con ese impulso. Creo que es una de las grandes pues marginadas de este mundo hollywoodense. Algo grave tuvo que haber pasado como para que su carrera no despuntara después de un blockbuster que pues sí, la verdad, vendió mucho, pero también fue criticado hasta la saciedad. Uh-huh, y sí. Bueno, hoy cumple 48 añotes. Y alguien que también adoramos en pantalla y que sin duda alguna es un referente prácticamente ya de buenas actuaciones es Christoph Waltz, quien cumple 68 años. ¿Qué tal este actorazo, mi querida Chivo? Es un villanazo por excelencia. Christopher, híjole, recuérdame algunas películas, porfas. Pues por lo pronto, cuando estuvo trabajando con Quentin Tarantino en aquella película llamada Bastardo sin Gloria, este general horrible, horripilante que pues mataba definitivamente a todo lo que se le atravesara. Django sin cadenas también es otra película en la que él participó, entre muchas cosas más, pero generalmente pues yo lo recuerdo mucho en este papel de este pues general nazi horrible, horrible tipo, desagradable, que mata a, es Shosana o Susana, no recuerdo, de esa película de Bastardos sin Gloria, y ya ves que al final le marca la cara a Brad Pitt para que se le quite. Ay, perdón. Y bueno, la verdad, este actor cumple 68 años de edad. Pensé que era menor, pero mira, ya el tiempo también hace de las suyas. Pues en el cuerpo de la gente, obviamente todos nosotros. Ya me acordé de él, sí, ya me acordé. Sí. Genial actor. Sí, lo terminas odiando, la verdad. Sí, genial. Sí, lo odias al tipo, pero desempeña esos papeles a la perfección, sin duda alguna. Y también alguien que ya cumple 10 añitos más que él, la hermosa, la talentosa, la superestrella Susan Sarandon. ¿Qué no podemos decir de esta señora, tremenda actriz? Cumple 78 años, mi querida Chío. Jovencísima. Sí, la verdad también ha hecho unas interpretaciones barbarísimas. La recuerdo, por ejemplo, en Thelma y Luis, que es una de esas grandes referentes que nosotros vemos en películas clásicas noventeras. Esta mujer empoderada, esta mujer fuerte, antes de que el término empoderado existiera siquiera. Estos papeles que iba en Las Brujas de Eastwick también le llegamos a ver. La llevamos a ver en ese drama lacrimógeno junto con esta Julia Roberts llamado Quédate a mi lado. En fin, la verdad ha hecho y deshecho esta mujer todo lo que ha querido, y sin duda alguna pues sí es un referente cinematográfico también. ¿Cómo ves 78 años de Susan Sarandon? Está bastante padre. Fíjate, yo también la recuerdo con Julia Roberts en Quédate a mi lado. Sí. No me gustan ese tipo de películas lagrimeras, pero esta me gustó, fíjate. Y hay otra donde sale con Jack Nicholson y con Cher, si mal no me acuerdo. La de Las Brujas de Eastwick. Sí, ándale, esa mero. Exactamente, sí. Bueno, según esto iban a hacer un remake, pero bueno, luego hablamos acerca de ello. Ay, no, por favor, ya que paren de hacer cosas. Sí, o sea, iban a sacar como varias cosas, entre ellas, no sé si te acuerdas de una también de como de brujas, donde sale Nicole Kidman y Sandra Bullock. Hechizo de Luna. Ándale, también de esa van a sacar como, no sé si la segunda parte, un remake o algo, también la van a rescatar, en fin, ahorita me estaba acordando. No, es que de verdad, hay una carencia de ideas, y hay unas ideas que se desarrollan, aunque ya las palabras fueron dichas en la primera parte o en la primera historia. No, el hambre de Hollywood por seguir pues explotando una franquicia, un personaje, un nombre, llevan a desastres monumentales, como el desastre de esta semana del que hablaremos al ratito, y creo que nos vamos a extender muchísimo en todo lo que pasó con esta película que se acaba de estrenar, puedo decir que de la extinta DC Universe. ¡Qué horror, mi querida Chío! No puedo creer que el empecinamiento, el engolosinamiento por el dinero, sabemos que los números están muy mal en los estudios Warner, pero llegar a este tipo de cosas hasta donde todos se ven de alguna manera pues en descontento por no querer hacer este producto, por no seguir ese tipo de cosas, pues llevan a desastres de este tamaño. Ya pero veremos, bueno, ya veremos, porque sí, yo he estado viendo también muchas cosas que me duelen, me queman, ¿no? Entonces, sí, ya veremos qué es lo que pasa, porque sí. Ha sido como la gran sorpresa, la gran desilusión, ¿no? Sí, desagradable. De la semana. Pero bueno, ahorita hablamos acerca de ello, ¿te parece, mi querido Alex? Y bueno, pues también así rápidamente, de los que la semana pasada y antepasada estuvieron cumpliendo años, de los que me acuerdo, fue Catherine Zeta-Jones. Ah, ok. Y también está Jenna Ortega, precisamente, ¿no? Ah, ya. Ellas dos estuvieron primero una semana una y a la siguiente semana la otra. Estuvieron ahí cumpliendo 22 añitos de esta... Jenna Ortega, ajá. Yo pensé que tenía un poquitito más. No le tiraba a los 25, pero pensé que tenía un poquito más, fíjate. Quizá porque sus rasgos son un tanto, no quiero decirlo de esa manera porque no es lo que quiero decir tampoco, pero se ve como que muy madura para él, representa un rostro más maduro de esa edad que ella representa, sin embargo, pues, actualmente hablando, no, hombre, le ha servido muchísimo para sus interpretaciones, entonces, pues sí, uno pensaría que es más grande y mira, es muy pequeña, de hecho, 22 años es nada en realidad. Que ya en Hollywood ya es una edad, ya, sí, bastante alta, ya sí, es claro. Madura, ¿no? Sí. En el sentido de que ya puede aspirar a otro tipo de papeles, porque así rápidamente, pues las críticas de sus papeles en donde pues tiene poca ropa y esta otra escena un poco subida de tono, que realmente yo ya la vi y no está tan, ¿no? Pero bueno, ya sabes que en ese tipo de cosas, bueno, cada quien lo ve desde su propia perspectiva, ¿no? En esta película en donde ella enamora a un profesor y hay algunas escenas subiditas de tono, comillas a la palabra, pues, insisto, no son tan subidas porque pues obviamente hay como más subidas, ¿no? Sin llegar a lo porno. Pero como es Jenna Ortega, como era una edad del 50 y tantos, si ella tenía en ese entonces 20, 21 más o menos, pues sí, la gente se espantó. No toda, pero la gente se espantó. Y ahorita ya con estos 22 añitos ya creo que ya podría hacer cualquier otro tipo de escenas sin que peguen el grito en el cielo. Sí, definitivamente, pero mira, su carrera va en ascenso, ha tomado muy buenas decisiones. Y pues 22 años es nada para todo lo que le falta por presentar y todo lo que le falta por dar en el mundo cinematográfico, definitivamente. Entonces, pues feliz cumpleaños a Jenna Ortega y feliz cumpleaños a otra belleza. Bueno, no la he visto últimamente, pero en su momento sí fue una mujer muy, muy hermosa, muy guapa, Catherine Zeta-Jones. Creo que le benefició mucho al señor Douglas casarse con una mujer de ese calibre. Y pues mira, ella sigue siendo hermosa. Sí. La verdad, sí, se ve más, ya un poquito más, lo voy a decir así, se ve más jodido Michael Douglas que ella. Digo, no, sí, no hace mucho la vimos precisamente como Morticia Adams. Exactamente. Y que le quedó perfecto. Vamos a ver nuevamente como Morticia Adams en esta segunda parte de Merlina, que la van a lanzar. Yo la estaba esperando para finales de este año, pero resulta que siempre no, que va a ser hasta el 25. Entonces, pues nos vamos a tener que esperar, ¿no? Y pues va a volver a salir ahí en Merlina parte 2. Pues entonces esperamos el regreso de la guapísima y hermosa Catherine Zeta-Jones y también pues la felicitamos. No sé cuántos años cumpliría. Catherine Zeta-Jones, suerte te digo, es que ya no me acuerdo. Sí. Recuerdo. Dije, híjole, sí, está. 55. El 25 de septiembre cumplió 55 años. Es una chavala, entonces no hay problema. Sí, ya. No, y aparte también yo creo que le ha mejorado con el tiempo. Digo, sí, ya se ve el paso del tiempo, pero pues también se ve que se cuida y todo eso, y que pues la edad es solamente un número. Sí, no, pues definitivamente, pues también una mujer que pues va a dar más, eso es un hecho, y que de alguna manera pues sigue teniendo esa presencia escénica, esa presencia actoral fantástica en pantalla. Así es. Y bueno, mi querido Alex, ¿qué te parece si hacemos una pausa en lo que preparamos la botanita, porque ya vamos a entrar con la cartelera? Entonces, preparamos una botanita, no sé, unos totopitos con guacamole, ¿te late? Totalmente. ¿Y de quién podríamos obtener ese producto? Pues de nuestros amigos de Don Pon, que regalan estos artículos, estos productos para el público radioescucha de Efervescencia Musical, para que también se hagan su botanita. Totopos de sabores, mi querido Alex. Así que pues, en lo que nosotros nos preparamos una botanita, que la gente se comunique al teléfono en cabina 597-978-5252. O nos manden un mensaje al 56-36-24-53-56 y con gusto les regalamos no solamente una, sino dos bolsitas de totopos de sabores para que se queden y disfruten estos totopos para escuchar la cartelera, mi querido Alex. Vamos a marcar entonces para ganarse esas bolsas de totopos y seguir disfrutando Efervescencia Musical en este espacio llamado Cine Maniático. Ok, vamos, corte, regresamos. La diversión continúa dentro de breves instantes. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos

¿Qué dices? Sí. Que digo, estamos en nuestra, ya iniciando la temporada favorita, la sí. temporada favorita de nosotros, los amantes de el suspenso, el terror y demás emociones fuertes. Sí, ¿qué sí. dices si nos vamos ahí a un paseo familiar o con amigos, un paseo del terror en la hacienda de Panoaya? No, hombre, tenemos que ir, Chío. Ahora sí lo planeamos bien, tenemos que ir. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es? Datos, información. Va. El 2 de noviembre, desde las 6 de la tarde, va a haber una preventa. Les voy a pasar los números para que vayan sí. juntando o algo así. 420 sí. la preventa okay. por persona. Niños de 3 años cumplidos lo pagan. Otra vez, fíjate, paréntesis, vi un letrero que me causó mucha gracia. Porque decía, en el transporte público, decía niños mayores de 3 años sentados en las piernas, acostado, parado o flotando, de todos modos, pagan pasaje completo, ¿no? Yo así de, flotando, Georgie, todos flotan. Sí. Bueno, 470 del 27 de octubre al día del evento. Ah, es okay. un evento completamente familiar. Sí. Pueden tener más informes ahí en la hacienda de Panoaya, o bien los boletos lo pueden comprar en una aplicación que lo tenemos arriba en el Facebook de La Voladora Radio. Vamos a compartir okay. también esta información en Efervescencia Musical, y ahí pueden ustedes comprar los boletos en preventa. Es una liga segura, que es su liga de, ahora sí que de cada año, no sé si de la misma o la cambian y es el mismo sitio, pero bueno, ahí lo pueden comprar, o bien directamente en la taquilla. Y bueno, mira, podrán varias zonas: Laberinto Maldito, El Bosque okay. Embrujado, la zona sin escape de la prisión, Twister Circus, paseo en lancha nocturno, entrar a la hacienda de Panoayas con Catrinas y nos estarán contando de leyendas. Aparte, también habrá una pista de baile con DJ en vivo, antojitos mexicanos, sustos, corretizas y muchas cosas más. ¿Qué tal, mi querido Alex? Pues ya, hay que ir. Ya, de hecho, ya estoy pensando, ya estoy haciendo mi plan. Hay que ir. Sí, y fíjate, vamos a tenerlos en entrevista el próximo... creo que es el miércoles. Okay. Bueno, la próxima semana los vamos a... Sí, el miércoles 9, para que nos okay. den más detalles acerca de este evento. Y puede que, no les prometo nada, regalen pases. ¡Ay, excelente! ¡Qué maravilla! Okay. Entonces, hay que juntar nuestro varito, Alex, y hay que sí, ir sí, a claro este evento. Sí. Sí, no, definitivamente es imperdible. Y mira... tan cerquita que está Mecameca de mí. Bueno, tú ahí vives en la Mecameca, entonces hay que aprovechar y ver a la hacienda de Panoaya, pero ahora en otra perspectiva, en otra circunstancia, ¿verdad? Ahora de noche. Sí, de noche. Y bueno, pues ahora sí, a lo que nos truje, Chencha. Vámonos con los con la cartelera. La cartelera. Pues mi querida Chío, vamos a empezar con una película que ya se estrenó hace precisamente 2 semanas y que pues no deja de ser un imán de taquilla en este instante. Hasta el día de ayer todavía la volví a ver por segunda ocasión. Esta película se llama La Sustancia y es con Demi Moore. La verdad, no sé si ya la viste, mi querida Chío, pero qué barbaridad, qué actrizaza es Demi Moore. Y pues sin temor a equivocarme, creo que es una de las mejores actuaciones que ha tenido a lo largo de su carrera. La verdad, yo la estaba viendo y dije, qué bárbara mujer, qué arriesgue, cómo arriesgar su personalidad, cómo arriesgar su talento, su imagen, para convertirse en algo que ella misma, yo creo que no esperaba. Una película muy perturbadora, es un horror bastante, bastante corporal, y pues si están de acuerdo, yo creo que es una de las grandes cintas, definitivamente es inolvidable. Todo lo que ocurre en esta película todavía se encuentra en cartelera. Véanla, no se van a arrepentir. Quien ver algo bastante desagradable y que te dije pensando durante varias semanas, vean La Sustancia. Una película distribuida por Mubi con una duración de 2 horas 24 que se pasan como agua entre las manos. Una película hecha por la Unión los Estados Unidos y el Reino Unido. Actúan Demi Moore, hermosa, Margaret Qualley también excelente, y un asqueroso Dennis Quaid que también está fantástico. dirige Coralie Farguet. Es una película drama, horror corporal, terror, tiene de todo. La clasificación es E, y pues evidentemente su título original es La Sustancia en inglés. ¿Cómo ves, mi querido Chío? ¿No has ido a verla? No, he escuchado muy, muy buenas críticas. Incluso la otra vez estaba viendo el top 10 de las películas más taquilleras o mejores de en lo que va de este año. Cerraron septiembre, iniciaron octubre, pues. Y colocan precisamente La Sustancia en un puesto muy bueno, si mal no me acuerdo, en el 2-3. Porque incluso también está ahí Alien Romulus. Que fue lo que me sorprendió, mi querida Chío, perdón que te interrumpa, que haya superado incluso hasta en expectativas a Alien Romulus. Dije, bueno, sí, es una película bastante terrorífica la anterior, ¿no? Alien, pero esta en realidad sí es más perturbadora en cuanto a nivel imagen, en cuanto a las imágenes que se te quedan después de ver la película, sí es más grotesca. Y creo que sí te causa un poco más de impacto que la misma Alien Romulus, no lo puedo creer. Sí, sí, sí, dicen que es muy buena, que sí hay que llevar un poco de estómago, sí. Porque sí está como fuerte, pero es muy buena, entonces pues hay que verla, ¿no? Hay que verla, y hay que estar como preparados para lo que pueda venir, porque aparte dicen que sí hay escenas como muy asquerosas. Bastantes. Pero que sí, que te deja como, aparte de después de que te deja traumado, deja pensando precisamente en estos estereotipos, en sí. Esta situación que a lo mejor nosotros no lo vivimos tan fuerte, pero que las artistas sí, ¿no? Esta parte de la belleza y lo que siempre hemos dicho, más a lo mejor en la parte de las mujeres, que es más condenado para ellas o para nosotras envejecer si no envejeces bien que para los hombres, ¿no? Entonces, que sí te deja como muchas, muchas lecciones precisamente de esto de los estereotipos de belleza, pero que en esta película lo llevan como a un extremo bastante, bastante perturbador. Sin embargo, no deja de dejar una marca para tu vida diaria. Sí, sí, sí, la verdad, lo efímero de la belleza y los altos costos para poder preservarla, conservarla, tenerla, ver qué tan... pues vanidosos resultamos nosotros como seres humanos al negar el paso del tiempo y al tratar de estar pues que en las mejores condiciones, en las óptimas condiciones, y como también el mercado, el medio, la circunstancia en la que tú te desarrolles, de alguna manera pues te da ese rol, te pone en ese papel para que cumplas un estándar de belleza, la tengas o no, según la medida de tus resultados físicos. Pues te vuelva también parte de ese mercado de carne, ese mercado pues de imagen, y que en el que de alguna manera todos entramos en mayor o menor medida. La verdad sí es una película que te deja pensando bastante después de haberla visto, y recuerda a los años buenos del buen David Cronenberg, obviamente pues haciendo una gran diferencia y marcando cada quien su territorio, pero esta película definitivamente no le pide nada al mejor cine de Cronenberg. Muy bien, mi querido Chío, la verdad es una muy buena película, todavía se encuentra en cartelera, con muy buenos horarios, entonces hay que correr a ver La Sustancia, por si no quieren ver la película que se estrena esta semana, es una muy buena opción para poder verla. Y bueno, pasando de cosas tan grotescas como La Sustancia, ahora vamos a al estreno de la semana, digamos, al estreno menor de la semana, el que sabe que tiene pocas posibilidades de ser visto, pero también grandes posibilidades por gente que no quiera ver el blockbuster que prácticamente pues inundó todas las pantallas. Me refiero a Mi Amigo el Pingüino, una película distribuida por Corazón Films con una duración de 1 hora 38 minutos, de Estados Unidos. Actúan un señor que la verdad sí, me gusta mucho cómo actúa. Ahora sí que tengo grandes recuerdos de sus películas de él. Me refiero a Jean Reno. Actúa él junto con la maestra, la mexicana Adriana Barraza, Alexia Moyano, Nicolás Franchella, entre muchos otros actores más. Dirige David Schurman, una película dramática, familiar, la clasificación de esa es para toda la familia. Y esta película está inspirada, mi querido Chío, en una historia real, donde un hombre pues encuentra a un pingüino perdido, lo rescata de un derrame de petróleo, y prácticamente pues es una película entrañable, porque vas viendo cómo la relación de este pingüino y de este hombre pues va a transformar la vida de este último. Es un pescador que prácticamente tiene ya muy pocas, no quiero decirte ganas de vivir, pero muy pocas esperanzas en cuanto a su vida personal. Se convierten en amigos, pues que en realidad nunca pensarías que un pingüino se hiciera un amigo de un ser humano. Y mira, en realidad sí, son muy personajes muy unidos, almas muy unidas, almas afines, y uno en el otro impacta en su vida. La verdad, yo la estaba viendo y dije, no puede ser posible que una película tan menor me haya entretenido más que el blockbuster de la semana. Creo que definitivamente también una buena opción, si tú no quieres ver cosas perturbadoras como La Sustancia, puedes ver Mi Amigo el Pingüino y vas a salir, la verdad, pues bastante, bastante, bastante bien. Vas a salir con una sonrisa en la boca después de haber visto esta película, definitivamente. O puedes ir a ver La Sustancia y después, como para desestresarte y quitarte todas las ñañaritas que te deja, te vas a ver a Mi Amigo el Pingüino. Sí, te tranquilizas, la verdad, te tranquilizas mucho. Y pues ver a Jean Reno siempre es garantía. La verdad, nunca hay un papel menor para él. Siempre ha hecho muy buen cine y pues esta no es la excepción. Insisto, es una película menor, tampoco busquen una película que va a ganar el Globo de Oro y cosas así, pero la verdad sí entretiene, cumple su cometido y es una película muy, muy entrañable. Te vas a acordar muchísimo de la relación de este pingüino junto con Jean Reno. Ya está en cartelera también. Pero también que una de las cosas que, fíjate, me llama a mí la atención es que, pues, Jean Reno sale como de su zona de confort y aquí no sale con pistolas, explosiones, ni nada por el estilo. Más bien sale, pero con esta parte de explotarte el corazón por todos los sentimientos que te mueven. He visto algunas críticas. Muy pocas, porque es una película que está pasando como por muy debajo, sí. Pero las pocas comentarios que he visto es que está buena y que efectivamente te toca el corazón, los sentimientos, porque es una montaña rusa ahí de sentimientos bastante buenos, sobre todo de la amistad, del amor, de qué es lo que haces con tu vida y todo el rollo y medio, ¿no? Entonces, sí han estado recomendando esta película y ojalá pues no pase como desapercibida. Sí, la verdad, muy, muy buena. Y te digo, ya ves a un Jean Reno que ya no es el héroe de acción definitivamente, pero es como que ese papá bonachón con un sinfín de experiencias por contar y que de alguna manera lo exuda en pantalla. Definitivamente siempre me ha parecido uno de los muy, muy buenos actores y pues en esta ocasión no es la excepción. Y pues si están buscando una historia que todos puedan ver en familia, definitivamente esta es la indicada. Ok, pues vamos a verla. Y ahora sí, pues, ay, mi querido Alex, yo no sé. Mira, tengo ñañeras, pero tenemos que hablar y destrozar la siguiente película. Dale. Pues mira, mi querido Chío, la verdad, pues sabíamos que pues se habían filtrado ya bastantes cosas a lo largo de todo ese tiempo. Se hablaba de cambios de dirección en el sentido de la película, en relación de la primera a la segunda. Se hablaban también de las cosas que ha pasado Joaquín Phoenix a lo largo de este tiempo, cómo abandona proyectos, cómo ya no quiere hacer las películas, sus cuestiones demandantes. Habíamos escuchado también de un director que ya había cumplido con la primera parte y no quería regresar para hacer la segunda. Todos habíamos pensado que iba a ser un material único y siento yo que así se hubiera quedado. Hablaron también y vimos también a lo largo de todo ese tiempo la inclusión de una cantante que definitivamente pues causó mucha, mucha expectación saber cuál iba a ser el papel, cómo iba a desarrollar a un personaje que prácticamente es mundialmente conocido, como lo es Harley Quinn. Luego nos filtran que esta película iba a ser tomada desde la perspectiva de una comedia musical, cosa que resultó como una bomba en aquel momento y hasta este instante en que se estrena, y definitivamente sí, definitivamente fue un bombazo en el peor sentido de la palabra, y muchas, muchas cosas que se venían diciendo a lo largo de todo esto que tiene que ver con el universo cinematográfico de DC, y que de alguna manera, aunque lo habían tomado de una forma o un aspecto alternativo, un aspecto punto y aparte, con referencia a la línea principal de los superhéroes que estaban manejando, tal es el caso de Joker y tal es el caso de Batman, de estos dos últimos personajes, incluso decían, no, es que no se van a encontrar, y en fin, todo ese tipo de cosas. Hasta cierto punto, ambos materiales ambos, tanto el de Batman como el del Joker por separado, habían sido grandes películas. De hecho, pues una de las que inauguró esa clasificación de restringida y que tuvo bastantes millones de dólares ganados en su primer fin de semana y ya en su corrida comercial completa, y hasta estos momentos separando la barrera de los $1,000 millones. Entonces, hijo, tú esperabas que ahí se hubiera quedado, pero no. Recordemos que Warner la está pasando bastante mal. Sus productos no han sido bien recibidos en últimas etapas. Tal es así que la etapa del DCU ha sido totalmente cancelada. Ya no hay nuevos productos que tengan que ver con la etapa anterior. Y Joker, pensé de alguna manera que se iba a escapar. No, ya se estrenó Joker 2 o Guasón 2. Folia Duke, y la verdad, déjame decirte que vamos a hablar de las cosas buenas que puedo rescatar de esta película. ¿Cuáles son las cosas buenas que vi en esta película? Todo el aspecto técnico está efectivamente muy bien cuidado. Muy buena fotografía, muy buena musicalización, muy buen maquillaje, muy buen vestuario, muy bueno. En el aspecto técnico hay ninguna queja, Chío. Creo que es una de las partes en las que se puede sentir satisfecho este director. Y estoy hablando precisamente de esta película distribuida por Warner Brothers, con 2 horas 21 minutos de duración, de Estados Unidos, donde actúan Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Kenner, entre muchos otros artistas más. Dirige Todd Phillips. Es una película dramática, musical, y puedo decir que al final es un thriller, un thriller bastante ligero. La clasificación es B15, y bueno, pues aquí vamos a ver prácticamente una continuación de la primera película, pero que lleva a un derrotero, primero, que no esperábamos, segundo, que no habíamos pedido, y tercera, que el personaje no se merecía. Entonces, bajo esa línea, llamémosla argumental, que pues fue demasiado tiempo, 2 horas 21 minutos, para contar algo que se podía contar solamente en 15 minutos, creo que es un exceso y un derroche, quiero decirle derroche de medios, pero que no se ven en pantalla, Chío, porque la verdad fueron arriba de $200 millones que tú los ves por ningún lado. No sé si fue por los sueldos, no sé si fue por las pausas, no sé si fue, ignoro dónde se hayan ido esos $200 millones, pero no los ves en pantalla. Insisto, en cuestiones técnicas se ve perfectamente bien, pero no como para una película de 200. Incluso siento que se ve pues hasta por debajo de los estándares de la primera película. Sí se ve que le metieron un poquito más de producción y de lo que tú quieras, pero no, queda de ver en ese sentido. Y pues en cuanto a la cuestión de los personajes o de la línea argumental, no la cuento, pero lo único que te puedo decir es de que no puedo creer que después de un gran producto que tuvieron en manos hace, me parece, 5 años, ¿verdad? O 4 años, algo así, que tenía la Joker la primera parte, no puedo creer que hayan echado a perder a un personaje y a una película que de alguna manera pues a todos nos convenció tanto actuación como argumentalmente, como todo se iba llevando a lo largo de aquella película primera. Todo es traicionado y echado por la borda en esta segunda. Me da la impresión de que definitivamente el director estuvo trabajando porque tenía que ir a trabajar. Me da la impresión de que Joaquín Phoenix, pues sí, se comprometió nuevamente con el personaje, bajo de peso, la esencia está ahí. Contrataron a Lady Gaga y no siento que haya sido un error, al contrario, siento que si ella pudo, o mejor dicho, hizo lo mejor que pudo con lo que le dieron, y de alguna manera pues ambos lucen, ambos brillan. Siento que es una relación hasta cierto punto simbiótica y que le favoreció mucho tanto a Joaquín como a Lady Gaga. Sin embargo, el resultado en pantalla a lo largo de 2 horas 20 no es el que se esperaba, Chío. Definitivamente no es el que se esperaba, el argumento es bastante absurdo, bastante tonto, hay líneas argumentales inconexas, vemos 12 números musicales incluidos en la película, que para los que son amantes y seguidores de Lady Gaga no les va a parecer para nada en absoluto cansado, pero para los que no están acostumbrados a este tipo de cuestiones musicales dentro de una de un filme que esperan sea como la primera parte, definitivamente es lo que empieza a hacer que eso se desmorone a los pocos minutos de haber empezado. Entonces, ocurren muchas cosas. La verdad, yo estaba viendo la película y llega un punto en el que dices, bueno, ya que se acabe, ya quiero saber en qué va a terminar esto. Y cuando nos otorgan el final, mi querida Chío, es algo que definitivamente marca el peor de los taches que pudiese haber visto en todo el universo cinematográfico de DC. No es posible que hayan hecho a Arthur Fleck brillar en la primera película y destruirlo de una manera tan absurda, tan estúpida, en esta segunda parte. ¡Híjole! Sí he visto críticas muy feas, incluso una que decía, dije, una de esas la van a salvar, que había secuelas que nadie pidió, sin embargo, salen y rompen todo expectativa, incluso son mejores que la original, ¿no? ¿Sí? Dicen, pero esta definitivamente no es el caso, ¿no? Esta, sí, ¿no? Este sí, no le está lloviendo buenas críticas, más bien le están lloviendo críticas malas, o sea, todo mundo ya es inevitable no estar viendo, por mucho que tú quieras spoiler, lo de menos son los spoilers, ¿no? En realidad es, no me gustó, no esto, no lo otro, porque fíjate, yo decía, bueno, si es una película musical, o a lo mejor se excedieron un poco en las escenas musicales, bueno, pues tienen a Lady Gaga, quieren explotar esa parte, y pues en una de esas, pues por eso, ¿no? Y la gente no está acostumbrada a los musicales. Dije, en una de esas es eso, ¿no? Pero ya viendo más, es como de, no, o sea, nos hubiera dicho que es un musical, ¿no? No sé, el Joker 2 el musical. Y que no hay como esta parte, que incluso algunas canciones se ven mal puestas. Es como de, mejor no cantes, carnal, y síguele con lo demás, ¿no? Sí. Y sí ha ido de un estreno que muchos estábamos esperando. Yo no la he visto, quiero verla, pero sí me da cosita, pero bueno, sí quiero verla. Que de un producto que estás esperando con mucho, porque la de 2019, que es la primera, obviamente, sí. Pues es una chulada de película, ¿no? Incluso desde visual, los colores, el mensaje, el análisis. Bueno, cada que la veo encuentro algo distinto para discutirlo y me encanta esa película, ¿no? Es que la primera película fue un estudio de personaje, Chío. Entonces, ajá, lo que esperas es que siga ese estudio de personaje y ver cuál es el derrotero al que lleva este personaje. Pero no. Prácticamente en esta película segunda destruyen toda esa propuesta de personaje y destruyen ese estudio de personaje. Porque mira, hay una teoría muy loca que pusieron en la mesa, que decían, bueno, después de tener a un Joker como este nacimiento del Joker de la primera película, este nacimiento del Joker, en donde pues obviamente todo lo que está a su alrededor lo lleva a este episodio y lo lleva a empezar a ser el Joker, con toda esta situación psíquica, mental que tiene, que es el principio, y vas entendiendo el porqué es el Joker que conocemos, ¿no? Ahora, en esta segunda, que pues sí derrota, bueno, quitan todo lo que habían conseguido en la primera, pero si nos enfocamos en que fue maltratado, humillado por la persona a la cual confió, amó y todo el rollo y medio, junto con la sociedad misma, termina siendo, si es que lo saben manejar, terminaría siendo como el detonante para hacer más fuerte el carácter del Joker. No lo sé, insisto, es una teoría que ponen en la red, pero no sé, porque sí, muchas personas están descontentas por este producto y no sé si estén viendo como esta parte, es decir, es parte de lo que va a conllevar o conlleva a formar el carácter del Joker, un Joker ya más maduro. Sí. Y que finalmente puede ser distinto a los Jokers que nosotros conocemos, ¿no? Que ha habido en la historia. No sé, me suena, o a lo mejor porque me quiero aferrar a algo, me suena como un poco más creíble esa teoría. Pero pues mira, no lo sé. Cuando, cuando llegas al final de la película, que obviamente no voy a revelar el final, pero pues ya estaría por demás incluso decirlo, pero porque al decirte se ha traicionado al personaje, es prácticamente revelarte lo que ya va a pasar en la película. Pues es que ese es el punto. ¿Para qué hicimos un viaje para qué empezamos un viaje con un personaje si no sabes a dónde va a llegar? Y cuando llega, resulta que no es lo que estabas esperando. Entonces, tiene ninguna razón de ser esta segunda película. Siento yo que si quieren quedarse con una buena imagen de este personaje, definitivamente la primera es totalmente aplastante. No hay necesidad de ver esta segunda parte. Quizá, si nada más quieren ver esta parte final, ya cuando se encuentra en plataformas o esté distribuida en alguna otra, en algún otro medio, pues vean los últimos 20 minutos y sabrán a lo que me refiero. O vean, esperen en el canal 5. Sí, bueno, me imagino también, valdría la pena esperar, o sea, no es algo que urja o que apremie ver, pero sí, qué mal, porque estas decisiones también y tengo que subrayarlo, James Gunn también tuvo mucho que ver para que este tipo de cosas se diera, porque recuerden que fue cuando cambiaron de director creativo de DC Universe, fue cuando entró James Gunn y metió su cuchara en esta película que prácticamente ya estaba hecha. Y pues de alguna manera, pues sí se ven algunas influencias que tuvo James Gunn para con este material, que definitivamente, pues no, chío. Si tienen algo mejor que hacer, pues vayan a otro lugar y no vean esto. No vean esto en el sentido, no porque yo sea una autoridad y les diga no vayan, sino porque si vieron la primera parte, definitivamente quedarán muy desencantados de ver esta segunda parte y lo que le hacen a un personaje que definitivamente... De las últimas décadas era uno de los personajes mejor construidos y pues prácticamente su primera película fue un estudio profundo de personaje, y en este caso Arthur Fleck. Todos nos enamoramos de ese Joker, definitivamente todos, no lo voy a negar, yo también dije wow, no puedo creer lo que estoy viendo, y es una película que te deja un sabor muy muy muy rico, ahora sí que de boca, pero esta segunda parte pues técnicamente es impecable. Y desgraciadamente, en cuanto a nivel argumental, no es así. Es una traición a la esencia de ese personaje. Y bueno, las actuaciones son creíbles, son decentes, pero llevan a ningún lado. Pues se está perfilando como... Y eso que no ha llevado mucho tiempo. O sea, ¿cuándo se estrenó el 3, ¿no? O sea, estamos hablando de ayer, miércoles. Entonces no llega ni siquiera la primera semana, primer fin de semana de estreno, pero se está perfilando ya como la peor película, ¿sí?, el peor remake del 2024, si no es que le van a sacar más trapitos, ¿no? Pero pues sí, mira, desafortunadamente, esta película que muchos estaban esperando precisamente por todo lo que ya hemos dicho de la primera película, están saliendo muy decepcionados de esta segunda película. Pues mira, prácticamente te puedo decir, y mira que me estoy atreviendo mucho, esta suena y tiene el mismo tufo que tuvo Halloween Ends, hagan de cuenta que es Joker 2. ¿La tercera? Ajá, sí, Halloween Ends, sí, de esta última trilogía. Así tal cual. No le hagas. Lo más interesante... Sí, lo más interesante lo vas a ver en los últimos minutos, nada más. Y aparte te va a decepcionar, ¿no? Tú, ¿cómo un refrigerador? ¿Cómo puede ser posible que hayan matado a Michael con un refrigerador? Sí, exactamente. Si es lo que quieren ver, lleguen tarde, lleguen 2 horas tarde y vean los últimos 20 minutos. Y ya van a saber en qué terminó la película. Pero sí, no, la verdad muy muy muy decepcionado esta situación. Y pues es el estreno de la semana, el estreno grande. Empezó con 78 en Rotten Tomatoes y ya va a 35, me parece. 39, 35, ajá. Sí, en 35 en Rotten Tomatoes, entonces eso significa... Y bueno, y no nada más es la crítica de los que saben, sino también en la cuestión del público, ¿eh? El público está a la par de la crítica de los especialistas. Entonces, bueno, pues esta vez están parejos los gustos, ¿no? Sí, te digo que deja tú los spoilers, ¿no? Ahorita lo que está inundando más es precisamente la decepción de esta, sí, de esta película. Y bueno, hablabas acerca de los productos de DC, que bueno, pues sí, últimamente han dado mucho de qué hablar. Estaban, cancelaron muchos productos que a mí se me hacían mejores y dejaron a Superman con Luisa, Superman y Luis, creo que se llama. Yo, por cierto, creo que también ya la van a suspender por cuestiones de dinero, básicamente. No les está yendo nada bien económicamente y están invirtiendo mucho en las producciones. Entonces, esa de Luisa, de Superman, creo que también ya después de un par de temporadas, creo que ya le van a dar fin porque ya no es rentable. Pero ahorita el que sí está haciendo, paradójicamente, no le está yendo bien al Joker, pero le está yendo muy bien al Pingüino, esta serie que está en Max, precisamente, que le está yendo bastante, bastante bien, porque dicen, estaba viendo que decían, no vayan a ver el Joker, mejor vayan a ver el Pingüino, está mejor. Sí, la verdad, creo que Colin Farrell sí entendió la esencia del personaje, y mira que también hay bastantes cosas que criticarle a ese pingüino, porque pues nosotros conocemos ese pingüino caballero, elegante, que obviamente se roza en las altas esferas del mundo del bajo mundo, ¿no? Pero vemos a este tipo desagradable, gordo, con la cara horripilante, pero sin duda alguna Colin Farrell es un estupendo y excelente actor. Y de alguna manera pues hace que eso se te olvide, y la serie está fuertecita, mi querido Chío, y la verdad en el mismo tono de ese Batman que vimos en la película anterior. Sí, entonces hay que ver el pingüino, si se tiene la oportunidad, hay que ir a ver el pingüino, hay que ir a ver la sustancia, ¿no? ¿Sí? El pingüino lo podemos ver en casita, la sustancia pues en el cine, si no queremos. Es que sí hay como muchos literales de te voy a ahorrar la ida al cine, te voy a ahorrar 1,000 pesos en tu cita, te voy a ahorrar no sé qué cosa. Y no es que haya un boicot para no ver la película, sino más bien es, mira, pasa esto, en el sentido de no esperes que lo supere, te vas a decepcionar. Si quieres, ve, ¿no? Pero no digas que no te lo advertimos. Entonces, no hay un boicot. En realidad, yo creo que no hay un boicot para ver para no ver la película. Yo creo que el peor boicot que se puede hacer un producto, independientemente de cine, serie, televisión, radio, lo que tú quieras, el peor boicot, comillas a la palabra, es que la gente diga que no le gustó. Sí. Y aparte, ¿sabes qué también puede ser, Chío? O mejor dicho, ¿qué es? Que tú mismo como productor, como director y como ejecutivo que estás haciendo este producto, tú mismo sepas qué es lo que le vas a mostrar a la gente, qué es lo que le vas a presentar a la gente. Y si nada más esto era por engrosar el bolsillo de los productores de Warner y anexas, qué mal, qué mal, porque creo que no supervisaron precisamente de qué iba esta versión, esta segunda parte. El director mismo parece que se regodea en decir, yo mismo voy a destruir las posibilidades de una tercera, de una secuela, de un cierre de trilogía, y pues no me están poniendo atención, estoy haciendo lo que yo quiero con este personaje. Al final del día, pues yo lo descubrí, si yo le di la vida, yo lo puedo matar. Andale. Entonces, así se nota. ¿Cuál sería la peor? La voy a poner así, que es como los ejemplos que tenemos más a la mano. ¿La del Exorcista, la nueva, o la del Joker? Híjole, Chío. Y las dos son de Warner. Ay, no, pues definitivamente creo que... Ay, no seas así, Chío, que Warner. No sé, es que mira, le puedo festejar las cuestiones técnicas a Joker. Definitivamente son dos películas que no tienen nada que ver, pero hijo, es que los dos ahí se dan un quién vive. Pero creo que en cuanto a nivel de entretenimiento, aunque me pareció bastante absurda, El Exorcista. Es una decisión bastante difícil, ¿verdad? Si no tiene camisa de 11 varas. Imagínate qué tendría que ver. Bueno, sí, ya dijimos todo, ¿no? ¿Qué es lo peor, ¿no? De repente que tengas que competir, no como la mejor, sino como la peor del año. La peor. Que son del mismo estudio, que es lo peor también. Ay, ya, de todos modos ya habíamos dicho desde esta trinchera, digo, no es que nosotros seamos ejecutivos ni que tengamos este teléfono de los ejecutivos de Warner, ¿no? Pero sí habíamos dicho que si no cuidaban como esas partes, iban a empezar a tener como productos malos y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, va a tener una gran pérdida, yo creo que hasta ellos mismos esperaban que fuera un buen resultado. No sé, no he visto entrevistas recientes de Joaquín Phoenix o Lady Gaga. No creo que ellos digan, me arrepiento de hacer esta película. Pero sería interesante de escuchar qué es lo que ellos piensan ahora después de este estreno. Y que seguramente pues han estado escuchando y viendo comentarios de sus fans, ¿no? Es que déjame decirte que a nivel de actuaciones no quedan a deber, ¿eh? Eso sí te lo puedo decir. Joaquín Phoenix como actor es totalmente solvente, él sabe llevar el peso de un protagonista tal cual, o sea, porque eso está probado, eso no hay ninguna discusión. Lady Gaga, la verdad, a mí me pareció una grata sorpresa, me parece una bocanada también de aire fresco para esta película. Sin embargo, no es precisamente lo que ellos muestran a nivel actoral, sino el problema es a nivel de guión y dirección. Ese sí es el grave problema. Ahí radica prácticamente, pues ya no el talón de Aquiles, la columna vertebral de todo este proyecto que se vino abajo. Haz de cuenta que ese niño nació deforme desde que estaba en el útero, ¿no? Entonces, no, definitivamente no. De ellos no hay queja, aunque sí se siente hasta cierto punto como unas actuaciones ya, quizá a mitad de la película ya se sienten como actuaciones por cumplir, pero ellos sí avientan la carne al asador, eso sí debo decirlo, pero a nivel de guión, a nivel de trama, de historia, eso es donde prácticamente coge absolutamente toda, y el ritmo y el tono, Chío, que prácticamente la hacen caer a los pocos minutos, caer. Haz de cuenta que es un lastre, vas viendo la película, pero cada vez que va pasando los minutos te vas cansando y cansando y cansando, y ya cuando llegas al final, dices, bueno, que ya sobreviví a la experiencia, vamos a ver cómo termina esto. Que, hijo, es como voltear y que te den una puñalada por la espalda, ¿no? Bueno, no sé. Pues desafortunadamente así el asunto, los números yo me imagino que van a seguir bajando, desafortunadamente, un producto bueno que pues no saben cuidar. O no quisieron cuidar, no sé. Ándale, como tú le dijiste, yo lo creé, yo lo deshago, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver. No es una invitación a no ir a ver la película. No. Más bien, sí. Usted decidirá después de todo esto, si quiere ir a verla o esperarla en Canal 5, no hay ningún problema. Pero nos gustaría también saber sus expectativas y ya una vez que vaya a verla, qué tal le pareció, ¿no? Así que, pues aquí los esperamos. Y bueno, mi querido Alex, nos quedamos con algunas palomitas, pero pues las vamos a tener que poner para dentro de 8 días. Ah, perfecto. Pues sí, este análisis de Joker, la verdad, fue algo intenso, algo profundo. Esperemos, tienen toda la razón, ¿eh? O sea, hay que ir a ver la película. Digo, no se dejen guiar por algunos comentarios. Simplemente, pues, que uno espera un producto, pero te dan un producto distinto, un producto diferente. Con eso no quiero decir que sea absolutamente totalmente malo, hemos visto cosas de verdad bastante malas, pero si ustedes están esperando una continuación de ese estudio de personaje, no la van a encontrar en esta película. Tampoco esperen el mismo tono, y si van muy muy de buenas para escuchar bastante música, pues adelante, igual también se pueden divertir con esas 12 canciones que se presentan a lo largo de la cinta, y pues ver una resolución que los va a tomar por sorpresa, como a todo mundo nos ha tomado por sorpresa. Así es, y bueno, pues mi querido Alex, nosotros nos tenemos que despedir, tenemos harta tarea, como siempre, como cada viernes, vamos a ver las series, que por cierto, a Wanda le está yendo bastante bien también, está sí, yendo bastante bien. He visto 2-3 comentarios de que se les hace lenta, a mí no se me hace tan lenta, se me hace ahí un viaje tipo Mago de Oz, pero luego hablamos acerca de ello en la siguiente emisión, porque también es un producto que está bastante bueno a mi parecer.